viene la pantera y rosa. Mira cómo camina la pantera. Rosita es una pantera, la madre se llama Rosa. Y cuando va por la calle, gritan los chicos del barrio, ahí van la pantera y Rosa. Rosita lleva un blue jean que la hace muy hermosa. Caminan con mucho swing, juntan la pantera y Rosa. Mira cómo gozan, la pantera y Rosa. Mira cómo ríen, la pantera y Rosa. Mira cómo bailan, la pantera y Rosa. Mira cómo saltan, la pantera y Rosa. ¿Cómo se baila el pasito de la pantera? Hacia adelante, a la derecha. Y luego vuelve hacia atrás. ¡Qué sabrosura! ¡Qué paso más simpático el de la pantera y Rosa! El paso de la pantera es algo particular. Tres pasos hacia adelante, tres pasos a la derecha y luego vuelve hacia atrás. Rosita lleva un blue jean que la hace muy hermosa. Caminan con mucho swing juntas la pantera y Rosa. Mira cómo gozan, la pantera y Rosa. Mira cómo ríen, la pantera y Rosa. Mira cómo bailan, la pantera y Rosa. Mira cómo saltan, la pantera y Rosa. Mira cómo gozan, la pantera y Rosa. Mira cómo ríen, la pantera y Rosa. Mira cómo bailan.